Escuchábamos el domingo pasado esta invitación a la conversión que nos hace Jesús en este tiempo de Cuaresma. La parábola era la de la higuera que no da fruto, y el viñador se comprometía a abonar la tierra, removerla, darle un año de tiempo más. Decíamos que Jesús hace por nosotros mucho más que eso, ¿no? Da la vida por nuestra conversión. Nos da mucho más que un año de tiempo. Y decíamos que esto es lo que le sucede a Dios con nosotros cuando no nos convertimos. Para Él es una cuestión de vida o muerte. Le costó la vida a Jesús porque es una cuestión de vida o muerte para nosotros. No convertirnos es caminar hacia la muerte o estar muertos. Convertirnos es vivir de verdad. No convertirnos es no amar. Es caer en la tentación del enojo, la bronca, el rencor, la división. Pónganle todos los títulos que quieran. No amar es el pecado. Convertirnos es amar con todo el corazón, disfrutar de la vida, ser felices, amando y siguiendo los pasos de Jesús. Esto para Dios es tan importante que le costó la vida de su Hijo poder anunciarnos esta buena noticia. Esto que explicábamos el domingo pasado, Jesús hoy de alguna manera lo presenta en esta parábola como teatralizado. Esta historia es justamente la invitación a la conversión. Es la historia de una conversión y de lo que sucede alrededor de esa conversión. Sigue siendo la misma propuesta, ¿no? Una invitación a convertirnos de corazón. La segunda lectura de hoy repite, yo la había citado justo el domingo pasado porque la habíamos leído el miércoles de ceniza. Dice San Pablo, déjense reconciliar con Dios, ¿no? Esa súplica que se nos hace porque no se nos puede imponer la conversión. Se nos invita, se nos propone. Nos seduce, decíamos el domingo pasado. Entonces, un poquito más adelante, la vez pasada era Lucas 13, estamos en Lucas 15, aparece esta parábola, todos la hemos escuchado más de una vez seguramente, antes se la llamaba la parábola del hijo pródigo, las últimas ediciones de la Biblia le ponen otro título, el título no lo puso Jesús, ¿no? Es el que edita la Biblia, elige algunos títulos para ciertos pasajes, se le ha llamado ahora la parábola del Padre misericordioso, intentando poner la mirada en este Padre que perdona. Pero hay un tercer personaje que aparece en la parábola, que es el hijo mayor. Y no sé si no es justamente la intención final de Jesús, ¿no? Hablar del hijo mayor. ¿Por qué digo esto? Fíjense la introducción de la parábola. Nosotros la hemos leído, son los primeros versículos del capítulo 15, que reúne tres parábolas de Jesús. La de la oveja perdida, la moneda perdida y encontrada, y esta que es la tercera, la más larga. Todo el capítulo 15 son esas tres parábolas. ¿La introducción cuál es? Jesús se juntaba con los pecadores y comía con ellos. Los escribas y fariseos lo critican. ¿Cómo puede? Hasta ahí dice el versículo, uno entiende que lo están pensando estos hombres. ¿Cómo puede ser que este hombre que pretende venir en nombre de Dios se junte con los pecadores? Esa es la crítica, esa es la murmuración, ¿eh? Murmuraban contra Jesús. La idea es que si este hombre viene en nombre de Dios, tiene que juntarse con los buenos. Para los fariseos eran ellos mismos. Cada vez que uno divide el mundo entre buenos y malos, probablemente uno se ubique del lado de los buenos, ¿no? Entonces los fariseos les da bronca, o tienen envidia, o no entienden que Jesús, que pretende venir en nombre de Dios, para ellos, se junta con los pecadores. Eso está mal. Entonces Jesús cuenta estas parábolas. Y la escuchamos hoy, la del hijo pródigo, o el Padre misericordioso. Les decía que si Jesús está contando esta parábola para responderle a estos hombres, entonces probablemente la intención final sea el hijo mayor, ¿no? En esta línea de interpretación uno puede entender que ese hijo menor que se va y vuelve son los pecadores. Estaban perdidos, habían seguido otros caminos, estaban lejos de la casa, lejos del amor, pero el Padre, Jesús, en nombre del Padre, el Padre de la parábola, los recibe, hace una fiesta, se alegra de que estén volviendo. Hasta ahí entendemos perfecto la propuesta y todos coincidimos que está buenísimo que si hay alguien que está por el mal camino, regrese y entonces disfrutamos. Pero la intención está puesta en ese hijo mayor que representa a los fariseos. Los fariseos y los escribas que se enojan con Jesús, que murmuran contra Jesús porque se junta con los pecadores. Como el hijo mayor murmura contra el padre porque hace una fiesta por el hijo que volvió. ¿Cuál es la crítica que hace el hijo mayor? ¿Cómo puede ser que hagas una fiesta por este hijo tuyo? No es mi hermano. Este hijo tuyo que malgastó tus bienes en una vida desordenada y ahora vos lo recibís con una fiesta. En cambio yo, que nunca desobedecí ninguna de tus órdenes, nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Está enojado, está con bronca, no entiende la actitud del padre, le parece que es injusto que este hijo que se portó mal reciba esta recompensa y él que se portó siempre bien aparentemente no recibe nada. Así razona el hijo mayor. ¿Cómo razona el padre? Hijo mío, con mucha ternura y mucho amor. A veces creemos que Jesús está peleado con los fariseos o que los odia o que no. Y sin embargo, si esta parábola está dirigida a los fariseos y el hijo mayor representa a los fariseos y el padre representa a Dios encarnado en Jesús, no hay ninguna palabra de enojo, ni de condenación, ni de violencia. Al contrario, hay mucha dulzura y mucha ternura en las palabras del padre hacia el hijo mayor, de Jesús, hacia los fariseos. Hijo mío, todo lo mío es tuyo y tú estás siempre conmigo. Es justo que hagamos fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. El padre ha salido a buscar a este hijo mayor, cosa que no hizo con el menor. Sabiduría del padre, que sabe cuándo hay que ir a buscar, cuándo hay que esperar, cuándo hay que insistir y cuándo no. Al hijo mayor lo esperó, confiaba que algún día iba a volver y lo recibió con alegría. Al hijo mayor lo sale a buscar. Este Dios que propone, invita y seduce. No es que al padre no le importa nada, al contrario, está dolido porque este hijo mayor no quiere entrar y lo va a buscar. La fiesta no es para el hijo menor, la fiesta es para todos. Y la fiesta está incompleta si vos no querés entrar. No es una fiesta para él, es la alegría de la familia, que se alegra de que este hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Vos también estás invitado a la fiesta. Hijo mío, todo lo mío es tuyo y tú estás siempre conmigo. Esa es la alegría del padre. Le podría haber dicho, ¿querías un cabrito? No me lo tenías ni que pedir, lo hubieras agarrado. Todo lo mío es tuyo. Nosotros que escuchamos la parábola, obviamente hacemos un juicio y de alguna manera estamos invitados a ubicarnos delante de estos personajes. Y más de una vez, y probablemente a todos nos ha pasado, escuchamos las razones del hijo mayor y nos parece razonable. Tiene razón, el padre es injusto, le está dando un premio al otro que se portó mal y a este, qué sé yo. O sea, su razonamiento nos convence, nos parece que tiene razón. Y nos cuesta entender el amor del padre, salvo los que son padres y han tenido situaciones familiares y se entiende muy fácil la alegría del padre que recibe de nuevo en su casa a un hijo que se había ido. ¿Qué es lo que nos pasa entonces frente a esta parábola? Me parece a mí que lo que está en juego acá es la manera de entenderlo a Dios y la manera de entender la vida. Vamos a tratar de entender qué es lo que piensa el hijo mayor que a nosotros nos seduce, porque en el fondo ahí vamos a estar revelando nuestra manera de entender la vida y a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el hijo mayor? ¿Cómo ve la vida el hijo mayor? Para él es una cuestión de premio y castigo, recompensa o castigo. Entonces, este se portó mal, merece castigo. Yo me porté bien, merezco recompensa. En el fondo, detrás de este discurso hay un gran desprecio por el padre y por la vida en la casa del padre. Es como si él estuviera diciendo, papá, yo me hubiera encantado irme, pero no me fui, me quedé. Cumplí todas tus órdenes. Espero una recompensa, porque la verdad que cumplir tus órdenes es horrible. La paso mal acá. Me estoy sacrificando, no me fui, me estoy esforzando y encima no me recompensás. Es decir, en el fondo, en el discurso del hijo, no hay una alegría de haberse quedado, no hay una expresión de haber disfrutado ese estar con el padre, ¿no? Al contrario, pareciera que ha sido un sacrificio enorme y hasta, les diría, le hubiera encantado irse con su hermano, pero no, eligió quedarse soñando con una recompensa futura. El padre piensa de otra manera. Para el padre, estar lejos de su casa, estar lejos de la mesa, ya es el castigo. El hijo la pasó mal, el que se fue la pasó mal. No es que la pasó bárbaro, la pasó mal, tuvo hambre, fue a trabajar con los chanchos, quiso comer la comida de los chanchos, nadie se las daba. Estaba en el mundo de la insolidaridad, del hambre, de solo. Horrible lo que le pasó al hijo. Para el padre, la vida feliz es estar en la casa, es sentarse a la mesa, es compartir con los demás. No hay premio y recompensa para el padre. Hay dos maneras de vivir: lejos de su casa, tristeza, desolación, hambre y soledad. En la casa, mesa compartida, familia, amor, fraternidad. No hay premio y castigo. Dos maneras de vivir. Y esto es lo que el hijo mayor no entiende. Al proponer la vida como premio y castigo, en el fondo está diciendo, la vida en casa es una porquería. Con lo cual, el hijo mayor está tan lejos del padre como lo estuvo el hijo menor. La única diferencia es que el hijo se animó a irse y el otro no se fue. Sus pies estaban en la casa, pero su corazón estaba lejísimos. Y por lo tanto también está viviendo una vida horrible. Porque la vida plena es cuando uno está de corazón en casa con Dios. Así piensa Jesús y así piensa Dios. Convertirnos es descubrir la alegría de estar juntos, de ser hermanos, de estar en la casa del Padre, de compartir la mesa. No convertirnos es hacer nuestro propio camino, competir, ganarnos un lugar. ¿Qué es lo terrible de esta historia? Que el que aparecía como bueno, el hijo mayor que cumplió todas sus órdenes, en el fondo descubrimos que tiene un corazón muy amargado. Y esto es la advertencia que Jesús le hace a los fariseos. Ustedes que creen que está todo bien, que cumplen la ley, me están demostrando que están igual de presos que aquellos que ustedes consideran pecadores. Están tan lejos de Dios como los que ustedes critican, porque el corazón de ustedes tampoco sabe amar. Están cumpliendo unos mandamientos, pero amargadamente. Y esa advertencia que Jesús le hace a los fariseos, por supuesto, al leer la parábola hoy nosotros también viene sobre nosotros, ¿no? También nosotros estamos invitados a revisar nuestra manera de vivir, nuestra fe y ser cristianos. Si yo creo que ser cristiano es cumplir los mandamientos, pero soñando con una secreta recompensa futura, pero la vida es un desastre, me puse el corsé, vivo amargadamente, critico a los demás que no se portan como yo. No entendí que el camino del amor es la recompensa, que amar con todo el corazón ya es ser feliz. No hay una recompensa futura, o si quieren la hay también, pero es expresión de la manera de vivir que tenemos en el presente. Amar con todo el corazón, ser solidarios, vivir fraternalmente, ser generosos. Si no disfrutamos eso, entonces no entendimos nada. Somos como ese hijo mayor que vivimos amargados, ¿no? Al contrario, si entendemos que amar con todo el corazón es ya estar en la casa del Padre, es disfrutar, es mirar al otro como a mi hermano, es dolerme si se fue y alegrarme si volvió, es preguntarle qué necesita y ayudarlo a vivir mejor, ya estamos disfrutando. Eso es vivir convertido, ¿no? Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir así nuestra fe. Sería una pena que detrás de un montón de virtudes haya un corazón amargado que no sabe disfrutar ni amar, ¿no? Y al contrario, si logramos disfrutar y amar, entonces las virtudes florecen como los frutos de la higuera, ¿eh?, que proponía el domingo pasado Jesús. Esto que reflexionamos hoy, queremos vivirlo cada uno de nosotros, queremos vivirlo como comunidad y como iglesia, ¿no? Una iglesia que pueda disfrutar del amor y proponerlo de esa manera. Queremos invitar a otros a vivir la belleza del amor y no imponerles la oscuridad de unas rejas, ¿no? Apresarlos a todos, ¿no?, en un esquema que oprime, y no en una invitación que alegra y se convierte en la fiesta en torno a la mesa de Jesús.